El noreste es una zona donde las diferencias se mitigan y los cantos se vuelven dulzones, impregnados de esperanza. Allí donde los colores y las pertenencias se confunden y renacen, Nacional se abre y muestra sus emisoras. Soy el alma formoseña traducida en un cantar. Filial de la cadena oficial de radiodifusión, surca a partir de hoy el éter de la patria en esta región, con el deseo de brindar a los habitantes de esta zona y a los de los países limítrofes la bondad de sus programas, que a no dudar ha de ser un vínculo más de estricto cercanía. Formoseños y paraguayos hicieron de Radio Nacional parte importante de sus vidas. Aquí la vida es diferente, porque más allá de la problemática cotidiana, levantarse por la mañana a gozar del fresco significa comenzar el día con el canto de los pájaros y en el camino de las cosas de todos los días, encontrarse con las maravillas de la naturaleza. Por ejemplo, estas bandadas se alojan en los árboles vecinos a pasar la noche y reafirman el goce de la existencia en cada trino, en cada vuelo. Y viéndolos, levantamos la vista al cielo y la sorpresa no se acaba con el estallido cromático. Una lluvia de oro comenzó a dejar caer sus racimos amarillos hacia el suelo, más allá incorporando más color a esta primavera. Gruesos copos de hermosos matices del apacho van ganando su lugar al de los verdes, de las hojas. Aquí están, llenando nuestros ojos de permanente juego de rosados, contrastando con el azul del cielo. La radio les anunciaba la hora a quienes no tenían reloj. La radio enseñaba que cada tema musical tiene un autor y un intérprete. Desde Formosa, capital de la provincia homónima, República Argentina, llega ahora el mensaje fraterno de los hombres y mujeres del litoral para simbolizar en un ramillete de música y canciones de la tierra, de los ríos y las selvas, su saludo a todos los hombres que elaboran la grandeza del país en sus distintas latitudes. La radio les leía libros, mantenía comunicadas a las familias en las zonas rurales. Transmite LRA8, Radio Nacional Formosa, en su frecuencia de 820 kHz en AM y en FM 94.1 MHz en la República Argentina. También en Formosa, pero a 300 kilómetros de la capital provincial, diariamente cruza el aire la radio de Las Lomitas. Transmite aquí LRA20, Radio Nacional Las Lomitas, invitándolos a compartir su programación correspondiente al día de la fecha. Los oyentes suelen elegir a Radio Nacional Las Lomitas como la mejor forma de comunicarse con sus seres queridos en el interior provincial, allá por el Chaco argentino y el Chaco paraguayo. La parte musical de nuestro programa, aquí en Radio Nacional Las Lomitas, en la mañana del sábado, sintoniza usted el campo y su gente. Bien, ingeniero Palaoro, el turno es suyo. Esta emisora conserva un recuerdo imborrable. Durante las inundaciones de 1980, su edificio quedó fuera del alcance de las aguas, por lo que se convirtió en un virtual hospital de campaña. Sucedió en agosto de 1964. Cuando nació el ahora tradicional Festival del Folclore Correntino, desde Santo Tomé, comenzaba a transitar el aire una nueva onda de Radio Nacional. Desde Santo Tomé del Río Uruguay, provincia de Corrientes, transmite LRA 12 Nacional, AM780 y FM100.5, Nacional Santo Tomé, la radio pública. Ubicada en una zona de frontera con Brasil, LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé, se hace imprescindible para sostener valores culturales, sociales y artísticos de la región. Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada, y en una descarga certera rompe en la noche la ametrallada. Radio Nacional Puerto Iguazú está ubicada donde confluyen los ríos Iguazú y Paraná. Desde Misiones, corazón del Mercosur, con sus bellezas naturales, el trinar de los pájaros, el verdor permanente de sus montes, cataratas, con el rugir de sus aguas, Argentina, Brasil y Paraguay, que comparten el majestuoso río Paraná. LRA 19 Radio Nacional, Puerto Iguazú. Allá, donde Argentina, Brasil y Paraguay parecen conformar un mismo país. Esta radio nos cuenta cómo fueron sus comienzos y lo hace en forma de radioteatro. El deseo de constante superación que animó todos los actos de la vida de don José Noveri lo llevó un año más tarde de inaugurar LT5 en 1934 a ampliar su transmisor. Ya con 1,5 kilovatios de salida en antena, Radio Chaco aumentó considerablemente su área de influencia. Dos años más tarde, en 1936, el gran salto. El esfuerzo de LT5 culminó con la instalación de un poderoso equipo de 5 kilovatios. Radio Chaco pasaba por uno de los mejores momentos de su vida. El Chaco, en su crecimiento, tenía una emisora que también acrecentaba su actividad y su prestigio, siempre al servicio de la cultura. Como LRA, su primera transmisión fue el 16 de septiembre de 1981. Señoras y señores, a partir de hoy, Radio Chaco reactualiza su lema. Una avanzada de progreso en el norte argentino. Porque, revitalizada con el aporte técnico de sus nuevos equipos transmisores, volverá, como hasta hace poco, a estrechar fuertemente a los hogares de las latitudes argentinas norteñas.